Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 28 de agosto. La Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, ha mostrado su preocupación por la prórroga de los presupuestos para 2013 en una nota de prensa. Según este comunicado, tras dos años de legislatura se convocaba en pleno mes de agosto el Consejo Económico y Social para su constitución y mostrarle los presupuestos municipales para este año 2013, que como consecuencia de los acuerdos obtenidos entre los grupos municipales del Partido Popular y Partido Andalucista con fecha 15 de julio, parecían más que cerrados. A pesar de esto, continúa el comunicado, Izquierda Unida no tiene la certeza de que el Consejo Económico y Social se haya constituido legalmente como indica su reglamento, y lo que es más grave, a tenor del resultado de la Comisión Informativa Extraordinaria de Hacienda de la semana pasada, ponen muy en duda que se llegue a un acuerdo en los meses que quedan a este año para aprobar unos presupuestos para el mismo. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, no pueden sino mostrar su sorpresa por el enfrentamiento entre el Grupo Municipal del Partido Andalucista y el del Partido Popular en la Comisión Informativa, y que llevaba por parte de la Alcaldía a dejar sobre la mesa los presupuestos que se pretendían aprobar a escasos cuatro meses de la finalización del ejercicio. De igual forma, desde Izquierda Unida también han mostrado su preocupación por la más que previsible prórroga definitiva de los presupuestos de 2012 para este año. Y esta preocupación no es por el hecho mismo de la prórroga, sino por la gestión que desde el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento se está haciendo de los mismos, reconociendo incluso en pleno inversiones realizadas sin la correspondiente partida presupuestaria o, como indican informes técnicos, que pudieran estar realizándose gastos por encima de lo presupuestado, datos que desde Izquierda Unida se vienen reclamando por escrito desde febrero y que hasta la fecha aún no se le ha facilitado. El comunicado concluye señalando que la transparencia y participación de la que presume este equipo de gobierno está claro que es solo palabrería, y desde Izquierda Unida se solicita, tanto para su conocimiento como para el de la ciudadanía ubriqueña en general, conocer cómo se pretende afrontar esta nueva situación en la gestión municipal, con dos asuntos claves pendientes como son la recogida de residuos sólidos urbanos y el servicio de agua, que se tiene que solucionar antes del 31 de diciembre y para el que dudan que el actual equipo de gobierno del Partido Popular tenga capacidad de gestionarlos adecuadamente. Cambiamos de asunto. El portavoz del Observatorio de la Salud de Ubrique, Antonio Rodríguez Carrión, ha anunciado hoy en Radio Ubrique el programa de actividades de su entidad para el curso 2013-2014, en el que se continuará con las actividades desarrolladas hasta el momento y se incluye nuevas iniciativas como los talleres de primeros auxilios o el programa Salud de la Escuela, con el que se pretende a través de los centros educativos y asociaciones de padres de alumnos mantener reuniones y charlas con los padres para la correcta formación de sus hijos en materia de salud. Con una novedad ya estricta para este próximo curso está la salud en la escuela. Es importante que desde pequeños nuestros hijos, nuestros nietos, pues nuestros jóvenes ciudadanos, pues tengan conocimientos básicos de cómo autocuidarse, los conocimientos básicos sobre la propia salud, cómo vivir con plenitud de salud dentro de nuestras posibilidades y de las características de cada persona, y eso en la escuela es fundamental. Y para ello, pues a través de las asociaciones de padres de alumnos y de la junta directiva de los colegios, pues se va a contactar con todos aquellos que tengan interés para, en reuniones con los padres, fundamentalmente, enseñarles cuáles son las directrices que hay actualmente sobre salud en los niños. Cuestión de vacunas, enfermedades propias de la infancia, de los bebés, desde los niños pequeñitos, más pequeños, hasta la edad preescolar o escolar, y los adolescentes. Esto es un tema que muchas veces queda un poquito en el aire porque dice, bueno, esto los niños lo deberían saber, pero si nadie se lo explica, ¿cómo lo van a saber? Y si los padres tampoco se lo ha explicado nadie a los padres, pues, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, hace poco hubo un poco de alarma social con algunos temas, como por ejemplo la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, porque se habían dado algunos casos, y entonces pues quedan muchas veces preguntas en el aire que se consultan a través de internet, de libros, pero hay demasiada información, otras veces no se comprende, pues esta es una forma directa de que a través de un contacto directo, ya digo, a través de asociaciones de padres de alumnos, de los colegios, pues se sepa qué hacer si un niño se atora, se atraganta, o si tiene un pequeño accidente, o si se quema, o en fin, hay muchos temas relacionados con los niños, que la fiebre, las convulsiones, que muchos padres no saben qué hacer en un momento dado. Y después hay un quinto y último asunto dentro de esta programación, que es la de primeros auxilios. Ya tuve un primer contacto a nivel del ayuntamiento, lo vieron muy bien, y ya se concretarán para dar talleres de primeros auxilios. ¿Qué hacer ante, por ejemplo, un accidente de tráfico? ¿Qué hacer ante una herida? ¿Qué hacer, por ejemplo, si a alguien se le cae, está en su casa, se le cae un mueble encima y hay un aplastamiento? ¿O un niño está jugando en un árbol y se cae al suelo? ¿Qué hacer mientras mientras llega la asistencia sanitaria y cómo avisar? En otro orden de cosas, tras más de un año, Remedios Rubiales volverá a exponer en Ubrique. Será del 31 de agosto al 16 de septiembre en el local de la antigua farmacia de la calle Real, en el que la pintora ubriqueña presentará una treintena de obras que recogen su evolución artística de los últimos años. En la exposición se podrán ver obras en corcho natural y en tabla, dentro del estilo del expresionismo abstracto que tanto caracteriza a la ubriqueña. La muestra se inaugurará el sábado a las 9:30 de la noche. Remedios Rubiales detalla lo que podrán ver los asistentes a esta exposición. Aprovechando, como he dicho anteriormente, estas 3 semanas, ¿no?, que vamos a tener en Ubrique intensa ante la pintura, pues he querido traer una obra que yo creo que ya algunas personas pues la han podido ver una parte por televisión, porque me pedían ver la obra de corcho natural, porque había habido personas que la han visto y otras personas que no han visto, que no la habían visto, ¿no? Y lo que voy a exponer va a ser, por una parte, una obra en corcho natural y otra lo que es el soporte en tabla. Y bueno, mi pintura, como todos saben, es abstracto. El expresionismo abstracto es lo que a mí me gusta y yo creo que cualquiera que vea algo mío corriendo sabe que la obra esa es de Remedios Rubiales. Pues aproximadamente entre corcho y lo que es soporte en madera, pues aproximadamente unas 30 obras más o menos. Y la verdad que el local es amplio, es bastante grande y me ha permitido pues meter un montón de obras de diferentes tamaños. También yo creo que la gente que la vea se va a asombrar un poco, ¿no? Porque también ha cambiado un poco desde mis inicios prehistóricos, digamos, hasta ahora, ¿no? Ha ido pasando un poco el tiempo, también el tiempo te hace madurar, el tiempo te hace aprender y también, pues, a medida que ha ido pasando el tiempo he ido conociendo a personas, he ido conociendo otros trabajos de otras personas y bueno, eso también te hace madurar y también te hace utilizar otro tipo de colores. Pero bueno, a pesar de todo eso, ya te digo, mi paleta es una paleta bastante colorida. Creo que también expresa un poco mi juventud y mi forma de ver también la vida, porque normalmente siempre estamos acostumbrados a ver un tipo de obra que corriendo sabes lo que es, ¿no? Digamos figurativa. Y entonces cuando estamos ante una obra totalmente abstracta, pues muchas veces nos quedamos en blanco. ¿Esto qué son, garabatos o qué es esto, no? Pero no son garabatos, porque de hecho, antes de exponer una obra, yo tengo que estar totalmente convencida de que lo que voy a enseñarle al público dice algo y expresa algo. Y siempre tiene que expresar algo de mis sentimientos, de mis emociones, de mi forma, como he dicho, de ver la vida, de mi forma de trabajo. Porque si hay algo que realmente yo veo que no llama, que no puede decir nada al público, pues directamente no lo expongo. Por otro lado, la Peña Taurina Hermanos Borquez acogerá el viernes a partir de las 10 menos cuarto de la noche el tradicional concierto de pasodobles taurinos a cargo de la banda municipal de música Maestro Juan Chacón. Para este concierto se ha seleccionado un repertorio de pasodobles de concierto, pasodobles taurinos y pasodobles canción de alta calidad, en la cual están incluidos nuevos estrenos, además de piezas populares que conservan ese toque añejo que caracteriza a esta banda en sus interpretaciones. El programa incluye los pasodobles taurinos Clarinera Mayor, Churumbelerías, Francisco Alegre, Ragón Fález, Gallito, Tercio de Quites, Yo Quiero Ser Matador y Chiclanera. En el ámbito deportivo ya está abierto el plazo de inscripción para el quinto torneo de Feria de Pádel, que se disputará en el complejo deportivo de la piscina cubierta del 5 al 7 de septiembre en tres categorías: masculino absoluto, femenino absoluto y niños de 8 a 14 años. Las inscripciones podrán formalizarse en la página web del club al precio de 10 euros para los mayores, que incluirán mínimo dos partidos, bolas para los encuentros, un obsequio recuerdo y trofeos para los ganadores. La inscripción para los niños hasta 14 años será de 5 euros, disputando estos un torneo americano. El número de plaza está limitado a 16 parejas por cuadro. El horario de las categorías absoluta será el jueves y viernes de 7 de la tarde a 12 de la noche, mientras que el sábado será de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. Por su parte, la categoría infantil disputará su torneo el jueves y viernes de 10 de la mañana a 12 y media. Con esto último ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.